Padre amado, al abrir tu palabra, permite que la misma haga su efecto en nuestra vida, nos permita crecer más y más, y al mismo tiempo nos inspire a servirte mucho mejor. Pido también por aquellos que, muchos de ellos miembros de aquí de la iglesia, pero no pueden estar porque no están bien de salud y necesitan de tu visita especial. Pedimos que tú extiendas tu mano invisible y les ayudes a recuperar la salud que tanto necesitan y sin duda te la están pidiendo. Gracias te damos porque con toda fe podemos acercarnos a ti, sabiendo que tú sí harás lo que pedimos y aún mucho más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los predicadores, yo creo que todos tienen esa experiencia, es bastante difícil con mucha frecuencia hablar a veces cuando uno no está seguro de cuánto conocen la mayoría de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de José, el hijo de Jacob? ¿Cuántos conocen el, digamos, paralelo entre ambos, entre José y Jesús? ¿Dónde se unen ellos? Si son paralelos, claro, no se unen, pero fueron en la misma dirección por mucho tiempo. Mucha diferencia entre las edades. Yo recuerdo que hace ya bastante años allá en nuestra emisora en San Francisco, vino un pastor y estaba hablando conmigo y me contó un caso que me llamó tanto la atención y naturalmente yo quiero compartir con ustedes cómo hay personas ignorantes voluntarios. O sea, ignorantes voluntarios. Y él contó que cierta vez pasó un mexicano ilegalmente al lado, a Texas, a Estados Unidos. Y entonces alguien le preguntó después, ¿cómo llegaste aquí? Yo llegué de mojado. Ahora, la terminología ya es muy conocida, porque hay un pequeño riachuelo y hay que nadar esa parte. Entonces, ya de ahí viene lo de mojado. Si viene por allí, por el otro lado, por Tijuana y San Diego, no, ahí no hay problema. No puede venir de mojado, viene muy de seco. Entonces, uno de ellos vino y ya por la noche fue, sabía que su primo había salido años antes, estaba en San Antonio, en la ciudad de San Antonio, Texas. Y se fue allá, ya tarde, a la 1 de la mañana, y llamó a la puerta. Ah, primo, ¿cómo llegaste? Le pregunta el otro. Bueno, vine, no había policías, de la migra, porque hay policías que están custodiando allí, no había nadie, y yo pasé. Bueno, entonces, dijo, mira, yo soy cristiano, le dice el primo, el otro no sabía. Ah, sí, bueno, mañana hay que levantarse temprano, porque era sábado cuando él vino. Tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar el pobre que acababa de venir. No sabía nada de eso. Pero sí, fue y escuchó, y ahí estaban. Al primo hizo todo lo que pudo, porque quería que ese novato entienda. Cuando terminó todo, le dice, quería que diga algo. ¿Y qué te pareció? Le dice a su primo. Bueno, me gustó. A mí me gustaría una changuita así. No, no es eso. Le dice, no, eso es, tiene que tener el llamamiento. Pues que me llamen, como hablan los mexicanos. ¿Por qué no me llaman? No, así no es la cosa. El Señor tiene que llamar. Bueno, entonces me llamó porque las autoridades no me encontraron cuando la migra no me encontró. Entonces quiere decir que Dios me llama. Es como nosotros muchas veces hacemos. Me pasó bien esto o aquello. Entonces el Señor, usted camina por ahí, encuentra una billetera y cuanto más dinero tiene, tanto más seguro está que Dios me lo dio. Justo la cantidad que yo necesitaba, ahí encontré. No, se convierte usted en ladrón o ladrona. Usted sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Pero yo le voy a sugerir cómo hacer, robar y no pretender que no robo. Le voy a decir lo que usted ya sabe. Usted va, dice, a la comisaría no voy, porque ellos van a robar. Esto significa que en lugar de que roben ellos, yo robo. ¿Hay mejoría de su parte en eso? No, usted es igual o peor que ellos, porque por lo menos usted sabe que no se debe robar y tal vez ellos no. Bueno, por lo menos no lo toman tan en serio. Bueno, volviendo al mexicano, se cansó ya su primo, el pastor. ¿O sabes qué? Hay aquí una junta, ellos eran bautistas, hay una junta donde ellos entrevistan a futuros candidatos, tanto para pastorado como para misionero. Así que tú tienes que ir allá. Ah, bueno, me voy. Y se fue. Y bueno, ya se sentó allá y le preguntan, ¿conoces algún himno? Y sí, a ver, cuando yo sea pugilista. ¿Qué? Eso no hay tal himno. Pero él lo cambió a su manera porque era más o menos como sonaba para él. Y ¿qué otro texto de la Biblia sabes? Donde brinca la cabra, brinca el cabrito. ¿De qué Biblia sacaste eso? No hay ningún lado. Sí, pero es cierto. Donde brinca la cabra, brinca el cabrito. No estoy preguntando eso. Y continuaron entrevistándolo. Llegó al punto que ya se dieron cuenta que no había caso. Entonces le dicen, bueno, a ver una historia de la Biblia. Bueno, Dios cierta vez le dijo a Moisés, tienes que construir un bote grande, grande, porque vendrá un chaparrón tremendo. Y si no es lo suficientemente grande, y después tienes que traer que todos los animales que quieran que entren. Y caballos, elefantes, vacas, bueyes, los que vengan, cerdos, lo que haya, que entren para que se salven de ese chaparrón. Eso es lo que a Moisés le dijo. Fíjense ustedes, ¿desde cuándo Moisés es Noé? Bueno, ellos lo escucharon y él dijo, pero cuando Moisés quería subir, le tiraron al agua y ahí un pez lo tragó. Dentro del pez, Moisés decía, Santa María, ayúdame, porque no podía aguantar, ya no era para aguantar eso. Y pataleaba para acá y por allá hasta que el pez ya se enojó y se fue a tierra firme y ahí lo tiró. Así que no pasó el examen. Por eso lo que yo voy a hablar hoy, lo ideal es cuando las personas que quieren tener ese tipo de estudio, quieren saber de qué se trata, sacar provecho, tienen que ser personas que tienen bastante conocimiento de las Escrituras. Pueden distinguir muy bien entre Moisés y Noé, distinguir perfectamente bien el arca de un bote, el diluvio de un chaparrón. Todas esas cosas debemos saber distinguir. Veamos varios casos de perfecta armonía entre José, el hijo de Jacob, y Jesús. Virtualmente todo cuanto Jesús sufrió, a excepción de la cruz, pero hay que ver hasta dónde nosotros podemos, si queremos, pisar las huellas del Señor, digámoslo así. Por ejemplo, José era amado por su padre. Esto está en Génesis 37:3. Si ustedes quieren anotar, anoten solamente Génesis 37:3. Dice así, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Israel es aquí el papá de José. Luego Dios mismo declaró el gran amor por su hijo, por ejemplo en Mateo, donde se cumple esto. O sea, la vida de José era una profecía de Jesús. Dicho así, sencillamente. Veamos, en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre, Dios el Hijo. Luego José reprendía a sus hermanos. Eso fue realmente porque ellos lo vendieron luego. Génesis 37:2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, que era una de las esposas de Jacob, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, informaba José a su padre la mala fama de ellos, supuesto que ellos se enojaron mucho con él. Todo esto está en Génesis 37:2. Veamos ahora si no pasó algo así con Jesús también. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Esto en Lucas 12:1. También los hermanos de José lo odiaron por esto. Por ejemplo, Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:4. Bueno, esto ocurrió y fue cierto en cuanto al Señor Jesús. En Juan, Evangelio de Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Luego tenemos, y sigue diciendo: porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto en 7:7 de Juan. En cuarto lugar, sus hermanos lo envidiaban, Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, Génesis 37:11. ¿Y qué les parece si combinamos esto con Mateo 27:18? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Eso es muy claro. Más adelante, en quinto lugar, la grandeza de José fue anticipada en Génesis 37:5-10. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendríamos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Génesis 37, 5 al 10. Más adelante, la Biblia está realmente colmada con profecías de la grandeza de Cristo. Por ejemplo, Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es Lucas 1, 32. En sexto lugar, José fue enviado para ver cómo estaban sus hermanos, según Génesis 37, 14, la primera parte. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Ellos estaban pastoreando las ovejas. Y tráeme la respuesta. Esto en Génesis 37, 14, la primera parte. Y más adelante, ya el séptimo lugar, lo mismo el Señor Jesucristo en Juan 5, 30 y 36. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto en Juan 5, 30 y 36. Luego, séptimo lugar, José obedeció y fue al lugar de donde estaban sus hermanos, a pesar del riesgo. Él sabía que le odiaban, podrían hacer con él cualquier cosa. Esto en Génesis 37, 14. Bueno, e Israel dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esto en Génesis 37, 14. Luego tenemos lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, según Mateo 21, 37 y 39. Finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Esto Jesús lo dijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mateo 21, 37 y 39. En octavo lugar, José fue separado de sus hermanos. Génesis 49, 26. Escuche esto: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre los hermanos. Esto en Génesis 49, 26. Y en Deuteronomio 33, 16 leemos: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Deuteronomio 33, 16. El Señor Jesucristo también algo parecido tuvo. Escuche en Hebreos 7, 26. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto es Jesús solamente. Luego, en noveno lugar, los hermanos de José planearon asesinarlo. Génesis 37, 20. Ahora pues, venid y matémosle, dijeron, y echémosle en una cisterna, y diremos, o sea, al papá dirían, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37:20. Bueno, ahora escuche qué pasó. En Mateo 21:38 fue lo que le hicieron los escribas y fariseos a nuestro Señor. Mas los labradores, cuando vieron, es lo que Jesús mismo dijo que harían con él, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el Hijo, el heredero, perdón, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esto es Mateo 21:38. Las mismas palabras se usan y el mismo tono. En Mateo 26:3-4, entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 26:3-4. Está bastante claro, ¿verdad? En décimo lugar, José fue vendido como un esclavo. Versículos 37 y 38. Y cuando pasaban los marianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, versículo 28. Luego Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. En la época de Jesús el precio era algo más alto. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30, ya no 20, 30 piezas de plata. Mateo 26:15. En décimo primero, José fue tentado, pero no cedió a la tentación. Esto recordamos, creo, mucho más, ya ocurrió en Egipto. Génesis 39:8-9. Y él no quiso, y dijo a la mujer, cuando la mujer de su patrón, Potifar, intentó una y otra vez que él subiera a la cama con ella, él se negó. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Aunque dice mujer, yo cambio esa palabra. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto en Génesis 39:8-9. Bueno, el Señor Jesucristo lo mismo, Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. Luego el príncipe de este mundo no pudo hacerle nada. Realmente era muy atractiva la oferta de Satanás, como era muy agradable a la vista y al instinto humano. La insistencia de la esposa del jefe de José, pero no soltó ni José ni Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. El mismo príncipe de este mundo es el mismo Satanás, desde luego. En Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Décimo segundo, José fue acusado falsamente en Génesis 39, 17 y 18. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Génesis 39, 17 y 18. Bien, lo mismo fue con el Señor en cierto sentido. En Marcos 14, 56 y 57, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron: falsos testimonios también contra él. Es cuestión nomás de leer todo el texto. Yo no leo ahora todo, se hace un poco largo. Décimo tercero, José fue condenado erróneamente, según Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto en Génesis 39, 20. Y en cuanto a Jesús, Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron: es reo de muerte. Mateo 26, 65 y 66. En décimo cuarto, respecto a José, sus hermanos dijeron, capítulo 37, versículo 20 de Génesis: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, es decir, al padre, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esto aparte me gusta mucho. Luego, en cuanto a Cristo, venid, matémosle, Mateo 21, 38. Cristo citó estas palabras realmente. Décimo quinto, pensaron que José estaba muerto, pero se, digamos, encontraba vivo. Tanto los hermanos suyos como también le mintieron al papá, y todos lo daban por muerto. Y luego en Génesis 37, versículo 33, y él reconoció y dijo, reconoció la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. O sea, le engañaron al papá, los mismos hermanos de José, esto es, a Israel. Ahora, décimo sexto, bueno, pero antes en Apocalipsis, leamos cómo se cumple esto. Y el que vivo y estuve muerto, dice en Apocalipsis 1, 18. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 18. Décimo sexto, José fue llamado revelador de secretos. Génesis 41, 15 y 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta

la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y hasta aquí Génesis 42, 21. ¿Se cumple esto en Jesús? Bien. Vamos a Zacarías 12, 10. Los judíos también, desde luego, confesarán su culpa y se arrepentirán. Todavía esto está en el futuro. Voy a leer la cita en Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, versículo 10. Creo que no se necesita mucho más de esto. En el vigésimo paso tenemos los hermanos de José, se reconciliaron con él. Génesis 45, 15. Para aquellos de ustedes que leyeron toda esta historia tan única, naturalmente con poco decir ya es suficiente, pero hay muchos que tal vez no, nunca se les ocurrió unir y ver cómo un hombre como José a los 17 años ya comenzó a dar paso a paso en las huellas de Jesús. Faltaba mucho para que viniera el Señor. Así que a los jóvenes, no me vengan con el cuento que no, en este mundo no se puede. El mundo en el que ellos vivieron era peor que este. Así que, no obstante, tenían que, podían caminar en pos de él. Escuche esto, los hermanos de José se reconciliaron con él. Y está Génesis 45, 15. Y besó a todos sus hermanos. Esto es José. Casi siempre cuando uno lee esto, tiene que llorar un poco. Muy triste. Y al mismo tiempo, feliz encuentro. Lloró sobre ellos. Y después, sus hermanos hablaron con él. Sabemos que él se hizo que no entendía el hebreo, que solamente había intérprete entre ellos, porque él quería saber qué dicen ellos entre sí, pretendiendo que él no entendía nada. Entonces había otros que hablaron en idioma egipcio y había intérpretes que interpretaban para que José, que hablaba hebreo, pudiera entender. Ahora, vincule esto con Romanos 11, 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Porque en el anterior tenemos que José besó a todos sus hermanos, todos, importa mucho aquí, todo Israel será salvo. Think about that. Y luego tenemos el vigésimo primero. José tomó una esposa gentil, según Génesis 41-45. ¿No les parece algo interesante? Que el Señor también tomó gentiles. Nosotros somos gentiles. Tenemos el mismo derecho para ser salvos como los judíos. No había ningún problema, ni hay ni habrá. En Génesis 41-45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Panea, qué nombre más raro, le dio por mujer a Asenat. ¿Alguna de ustedes, hermanas, no llamó a su hija Asenat? ¿Y a su hijo Tiburcio? ¿Sí? ¿No? Bueno. Él obtuvo la esposa llamada Asenat, hija de Potifera, que era sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto según Génesis 41, 45. Ahora, veamos qué pasa después. Y vamos a ver cómo Jesús está llamando a los gentiles para que sean parte de su esposa, que es la iglesia. Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 24 al 27. Así que ahí está claramente dicho que la esposa del Señor se compone de pueblos, dos de ellos, hebreos y gentiles. No hay ningún problema. Y esto ya, fíjense ustedes, que ya estaba en la época, en los días de José. Y sin embargo, hasta hoy, hay muchos, muchos judíos que no lo creen. Ellos tendrían que ser los primeros en creerlo. Y los gentiles, donde deberían de creer, es que la Biblia toda es la palabra de Dios. Número 22. José se convirtió en gobernante y salvador de Egipto, un pueblo gentil. No solamente esto, sino que Egipto también es un símbolo, por decirlo así, del mundo, lo mundano. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, iba a la tierra prometida, el Señor le dijo, Dios le mandó diciendo, jamás, nunca intenten volver a Egipto. Es lo mismo que ahora decimos, no volver al mundo, porque la mundanalidad es representada en Egipto. En Egipto, los judíos estaban como esclavos, y eran esclavos. Se les hacía trabajar, no se les pagaba, se los azotaban si no hacían tantos ladrillos como se esperaba de ellos. Todo esto está muy claro en la Biblia. Por eso dije al principio que este tipo de estudio no va a dar muy buen resultado para quienes son abíblicos o sufren de abibliosis crónica. Eso sirve para quienes ya están familiarizados con todo eso, no hay problema. Así crean o no, pero tiene una gran enseñanza cuando lo tomamos por ese camino. Veamos, número 22, José se convirtió en gobernante y salvador de Egipto, un pueblo gentil. Escuche esto, el Señor Jesucristo le abrió la puerta del reino a los gentiles y se convirtió en salvador y Señor. Su nacimiento fue milagroso, todos lo sabemos. Por ejemplo, para el nacimiento de José tuvo que ocurrir un milagro, según Génesis 30, 22 al 24. Escuche esto. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Esto en Génesis 30, 22 y 24. Ahora, este no fue un nacimiento común, ordinario, porque Raquel era estéril y Dios tuvo que obrar un milagro en ella para que ella pudiera concebir y dar a luz un hijo. Y cuando ella finalmente dio a luz a José, dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Muy bien, en forma muy similar, nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por un padre terrenal, él nació de una virgen. Su padre fue el propio Dios. Dios llevó a cabo un milagro en el vientre de María, por decirlo así, y naturalmente a fin de que pudiera concebir ella al Hijo Unigénito, que es Dios con nosotros. Luego, llevado a Egipto, José escapó de la muerte de su, hijo único como esclavo, llevado a Egipto, Génesis 37, 26 al 28. Voy a leer el texto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encumbramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José y la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ellos llevaron a José a Egipto, estos ismaelitas, tal como dice aquí, Génesis 37, 26 al 28. Que en cuanto a Cristo, él también fue llevado a Egipto para escapar de la muerte. Cuando bebé fue llevado, literalmente. Pero cuando tomamos esto en una forma más amplia y usando el aspecto espiritual, y convertimos a Egipto, al mundo entero, en Egipto, bueno, entonces él vino acá no escapando de nada ni de nadie, sino para salvarnos. En Mateo 2, versículo 13, y he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Qué interesante esto. Mateo 2, versículo 13. Hablando tanto de Israel como de Cristo, Oseas escribió: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Y Mateo muestra cómo este versículo también se refiere a Cristo. Y estuvo allá, esto es José con Jesús, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué más podemos pedir?